Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 17 en esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises, en nuestro programa número 526, aquí desde Manises, Valencia, de la Casa de la Cultura, en directo. Saludamos ya a los compañeros del programa dedicado a YouTube. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Óscar Puchades, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, un programa más. Más, pero saludamos también a la salsa municipales. Sí, a la salsa de emisores municipales valencianes, que también nos escuchan a través de sus distintas emisoras. Y bueno, a toda la gente que nos escucha en directo y a la gente del podcast, de internet, que también nos escuchan. Bienvenidos a este programa en el que, bueno, pues no vamos a tener muchas noticias porque el grupo sigue de vacaciones. Aunque bueno, van sucediendo cosas y vamos a intentar repasarlas y luego pues contaremos con el resto de secciones que van cambiando cada semana. Contaremos con la colaboración de María José García Villarrubia y de José Manuel Lec. Y bueno, pues este es el menú para hoy. Terminaremos con Everything You Know Is Wrong, con la pregunta que hicimos la semana pasada, que bueno, no ha habido muchos acertantes o muchas respuestas porque era una pregunta de investigación, y bueno, pues comentaremos en el programa de hoy pues las respuestas que nos han llegado y bueno, y profundizaremos en este tipo de preguntas que hacen que la gente investigue, porque no es decir, lo buscas en un libro y te aparece perfectamente, lo pones en Google. No, aquí hay que investigar un poco más, claro. Con lo cual pues hay menos respuestas. Hoy la pondremos la pregunta para la semana que viene un poco más fácil. Pero bueno, un poco, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, es interesante, ¿no? El tema de este concurso que hace que mucha gente que nos sigue pues se ponga a investigar y descubramos cosas nuevas. Sí, exacto. Y a la vez aprenden. Claro, aprender. Claro, esto no es que no hay nadie que pueda decir yo conozco todo sobre U2, es imposible. No, imposible. Es imposible porque hay un mogollón de anécdotas, de historias detrás de esta historia de U2 que bueno, pues sigue viva y esperemos que haya muchos años más con muchos conciertos, muchas actuaciones y podamos hacer preguntas del futuro y resolverlas. Bueno, pues nada, vamos con las noticias. Bueno, vamos a hablar de U2.com, que ya, pues bueno, por las fechas que somos, ya hay mucha gente que le vence la renovación de la suscripción a la página oficial de YouTube. Y bueno, pues nuestra recomendación, como ya sabéis, es renovar, porque no sabemos qué va a ocurrir en un futuro cercano, si va a haber gira. Y bueno, pues ya sabéis que el que renueve ahora posiblemente tenga luego pues la opción de ser de los primeros en comprar entradas y ahorrarse pues disgustos y problemas, ¿no? Como ocurre cada vez que U2 anuncia una gira. Así que atentos a la fecha de la renovación de vuestra suscripción y bueno, pues es un coste anual que bueno, pues a nadie le viene bien, pero bueno, tienes el regalo y compensa, hombre, compensa. Y todas estas cosas, que sobre todo el tema de las entradas, ¿no? Que te ahorra disgustos y problemas. Y las compras en el primer día y para el concierto que tú quieres. Sí, unos 36 euros, ¿eh? Más o menos, el cambio del dólar, 36 euros. 40 sí. dólares, bueno, 36 sí, euros. Eso es. Más o menos. Y bueno, aprovechando el tema de U2.com, tenemos un oyente que es Josep, que nos escribe desde Twitter, y nos dice que venía de recoger el regalo de suscripción de la web de U2.com o algún regalo de la web y no ha tenido que pagar ninguna tasa. Bien, buena noticia. Bueno. En España no se han dado cuenta aún. No sabemos el funcionamiento en otros países donde sí que les han obligado a pagar tasas o algún tipo de impuesto por una compra hecha en U2.com. Luego, nada, los últimos coletazos de lo que ya se comentó la semana pasada, del tema del museo, ya hay alguna imagen, ¿no? del plano, cómo va a ser por dentro, el tema de la cocina del Larry. La cocina del Larry, eso es. Veremos cómo es, ¿no? Hay una diana donde van a montar pues todo lo que es la batería, los micrófonos, los altavoces de U2. En fin, yo creo que va a ser un museo que va a dar mucha vida a Dublín. Por supuesto. Obviamente, si pensamos en Dublín, algún sitio turístico, pues te viene a la mente pues la fábrica Guinness. De Guinness. Y bueno, y hay mucha gente que va, aunque no le gusta la cerveza, simplemente por lo chulo que es la atracción de la fábrica de Guinness, eso ¿no? Es. Y para bueno. Jameson. Y luego, pues bueno, el tener este museo, que yo creo que pocos habrán en el mundo, pues dedicado a un grupo, yo entiendo que le van a dotar de los suficientes ingredientes para atraer ya no solamente a los fans de U2, sino a los fans de la música en general. Por supuesto. Y cuando vayan a visitar Dublín, será uno de los puntos, ¿no? A visitar la zona donde está Hanover Key, pues ya sabemos el cambio brutal, súper moderno que es ahora, los edificios que hay, la desembocadura del río Liffey, por ahí pasa la atracción del barquito, que luego pasa también, que es anfibio. Entonces, vamos, es que es un sitio de paso para todos los turistas que visitan Dublín. Sí, haciendo memoria un poquito al museo que itinerario que hicieron de David Bowie, que pudimos disfrutar los que pudimos verlo en Barcelona, que empezó en Londres, Barcelona, y ahora ya está en New York. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ver la vestimenta de David Bowie en base a cada una de las giras me pongo en la piel de U2, que hagan algo parecido, que me imagino que cosas así harán, ¿no? Algo hará así. O manuscritos de las canciones escritas de puño y letra de Bono, o sea, eso, wow, tiene que ser increíble, ¿no? Todos esos detalles que hasta que no estás ahí dices, hostias, el papel, yo qué sé, de Pride, por ejemplo, ¿no? Las primeras notas de donde lo hicieron, imaginaros tenerlo delante, ¿no? Decir, sí, madre mía, todo, esas canciones que tanto te gustan, ¿no? Cualquiera. O sea, el salón de trofeos, por ejemplo, ¿no? Los Grammys, en fin, ver todo tipo de objetos que tú has ido viendo durante toda la historia de U2. Por ejemplo, el trofeo que ganaron en Limerick. Eso es el primero. Exacto. Que es una copa de estas que yo me acuerdo cuando era pequeñito. El campeón de tenis del. ¿No? Que se caía al suelo y se destrozaba. Se destrozaba, seguro. Pues el premio de Limerick es de ese estilo, ¿no? Y en fin, cualquier cosa, objetos. El traje de Fly de Mephisto. Eso es, imagínate. Luego, pues supongo que era una réplica de lo que era el estudio original de U2, claro. Allí mismo. Incluso de los escenarios. O sea, es que... En fin, la verdad es que tiene todos los ingredientes para pues bueno, obviamente nosotros estaremos atentos para estar ahí el día de la inauguración si hace falta, pero yo creo que va a ser algo muy chulo y esperemos que esto pronto se ponga en marcha y empiecen a construirlo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy chulo. Además, me acuerdo haciendo tirando de la memoria, ¿no? De la guía de Bowie. Me acuerdo que te llevabas cascos y entonces dependiendo de la zona donde estabas escuchabas unas partes de música, otras o relatos que le estaba hablando, dependiendo, pero de aquí a 2 metros cambiaba el sonido que estabas escuchando. Era impresionante, la verdad es que si hacen algo así, que me imagino que cosas así harán muy parecidas y más con la tecnología que hay hoy en día, tiene que ser y grandioso. Más U2, que utiliza, que es un puntero para esto. Exacto. Pero no obstante, no dejes de visitar los estudios de Winding Lane, que sí. También, obviamente. Ojo. Que los que. Si el Museo U2 debe ser espectacular, los estudios tampoco se quedan cortos. El Wim Miren, sí, desde luego. Obviamente, visitar Dublín, tenemos la guía de los sitios de U2 en Dublín, ya no solamente lo que pueda ser este museo, sino luego los sitios por donde han pasado, ¿no? Los distintos estudios donde han grabado también discos. En Dublín, donde han grabado o se han hecho fotografías, portadas, han grabado videoclips. Eso todo está en la guía que tenemos en nuestra página web de udorvalencia.com y el que sea realmente fanático de U2 pues puede utilizarla y visitar toda la ciudad, ¿no? La casa de Cedarbrook Road de Bono, en fin, todos los lugares que hay, más de 50, 100 diría yo, sí, incluso sí. Más para visitar. Y bueno, mira, ahora nos acaba de enviar un tuit de José María, que era al que citábamos anteriormente, que dice que U2 serán eternos y que dentro de 50 años la gente dirá qué suerte tuvieron aquellos que los pudieron ver en su tiempo en directo. Sí, sí, sí. Lo mismo que dice él, por ejemplo, sobre Mozart, ¿no? Claro, eso es. O sea, estamos hablando de un grupo, pues, bueno, que traspasa, ¿no? En el tiempo, ¿no? Va a perdurar para siempre y se ha recordado, pues. Aquí hacer la comparación con Mozart, ¿no? Pues veremos, sí, ¿no? Si... Es lo que yo he dicho en varias ocasiones, que tengo un amigo que es como nosotros fans de U2, pues él es de los Beatles y me decía, no te olvides nunca, tú los estás pudiendo disfrutar en vivo, yo no he podido disfrutar de los Beatles, lo veo a posterior y ya no he podido disfrutar de ellos. Fanático, tú estás disfrutándolos ahora mismo. Y es tan fanático de los Beatles como tú de U2. Exacto, ¿no? Por eso. O sea, que en disfrutemos. Fin. Exactamente, hay que disfrutar lo que nos viene, lo que venga por delante. Y bueno, esta semana se cumplía el aniversario, hubiera cumplido años, Michael Hutchence, el líder de INXS, que bueno, pues en su momento tuvo bastante relación con Bono, con la banda, muchos amigos en común, viajes juntos de verano, muchas juergas. Y bueno, pues en las redes sociales, pues todo el grupo de amigos de la banda, los hijos incluso de Bono, recordaban a Michael Hutchence porque pasaron tiempo en su casa y lo recordaban. Y bueno, vamos a recordarle escuchando pues Stuck in a Moment, que bueno, pues como todos sabéis, Bono pues la no para de cuando la toca pues de dedicársela a la figura de el malogrado Michael Hutchence. Vamos con ella. It's for a good friend Michael Hutchins. Stand up straight. Hello. Hello. Bueno, pues ya estamos en directo, no hay problema. Bueno, pues pasamos a la agenda con un único tributo 2 esta semana. Será el sábado, el 2 de febrero, en la sala La Nau de Barcelona, a partir de las 9 de la noche, con la banda Green Covers. También vamos a escuchar hoy un corte, pues un aniversario. Muy caro, pero ya has terminado. Ya he terminado. Bueno, madre mía. Repítelo, tío, porque ha quedado tan así, ¿no? Pues mira, Green Covers estará en Barcelona, en la sala La Nau, el sábado 2 de febrero. Uh-huh. A partir de las 9 de la noche. Perfecto. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, lo que estábamos hablando al principio, que era el aniversario, que hoy se cumplen, ¿cuántos? 30 años, ¿no? 30 y pico. Fue el 30 de enero del 72. No, más de 30. Alguno más. 47 años, casi nada. Del Sunday Bloody Sunday, el fatídico día, en Derry, en Irlanda del Norte. Y bueno, pues U2 grabó el tema con el mismo nombre, ¿no? De aquel suceso que marcó tanto la historia de Irlanda. Y bueno, vamos a escuchar una versión en directo del que aparece en el Under the Sky. Eso es. Pues nada, vamos a recordar este temazo que, bueno, pues forma parte de la historia de U2 y de Irlanda. Y un tema. There's been a lot of talk about this next song, maybe, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today. of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room. There is a light we can't always see. If there is a world we can't always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song. Y llegó el momento de Someone Like Me en la la sección de María José y José Manuel, que bueno, pues nos descubren el significado de las letras de las canciones de U2, y creo que los tenemos ya al teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, María José. Hola María José. ¿Qué tal? ¿Está por ahí también José tal? Manuel. José Manuel. Hola, chavales, ¿cómo andáis? Hombre. Hola, qué bien, me suena su voz por ahí. Qué bueno, qué bienvenidos bueno. De nuevo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué canción nos traéis para el programa de esta semana? Bueno, va, esta es la favorita de Granel, así que la presentamos. Pues hoy traemos... Pero tú, Lec. Nada, una que no es muy conocida ni nada. Que todo lloró un güey. O también, si hacemos una pequeña traducción, aunque no literal, sal de tu propio camino o no te obstaculices a ti mismo. Que eso se puede interpretar dependiendo de la letra, se puede interpretar de varias maneras. Ahora comentaremos. Fabulosa, bueno, pues, del último disco, contanos. Del último disco del SOE, del Songs of Experience. Bueno, pues en la línea de Songs of Experience, como nos ha sorprendido muchísimo analizándola, la verdad es que yo no me había parado mucho en ella, pero fue idea de Lec, después de haber analizado las anteriores que eran tan profundas, pero es que la sorpresa es que qué canción, qué tema en Songs of Experience no es profundo. Bueno, pues aquí empezamos un poco hablando de que la canción surge porque, pues a raíz de Jordan Hewson, bueno, lo explica en el programa de Howard Stern, y dice que, bueno, que la estaba observando un día, que estaba, pues la pobre, pasando un dolor de cabeza, algún problema tenía, ¿no? Y bueno, observa cómo está viendo el sufrimiento de su hija y se da cuenta de que ese sufrimiento ella lo tiene que pasar para poderlo solucionar. Aunque él quiera, no puede solucionarlo por ella. Pero sucede algo durante la grabación del disco, y cuando tiene la letra medio escrita, pues sucede algo a nivel político, a nivel mundial, que surge el triunfo de Trump, ¿no? Y otros movimientos que hay en Europa, el predominio de la ultraderecha, el tema del Brexit, ¿no, José? Sí, exactamente. O sea, aquí yo creo que el contraste más grande que nos encontramos, aunque para mí de Zoe, del álbum de Zoe, es una de las canciones más vitalistas y más naturales, con mucha fuerza, que recuerda un poquito pues a la época de Vértigo o incluso de Atom Baby. Pero sin embargo, toca a fondo con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, con los cambios globales que se producen, pues con el tema del Brexit en Europa, con el Donald Trump, o sea, con todas las dictaduras que van surgiendo. Y una canción que, como comenta Bono en muchas entrevistas, era puramente... las letras de este disco son dedicadas más bien dedicadas a los hijos, dedicadas a la familia, a su entorno más cercano. Da un cambio radical, e incluso comenta Bono que tiene incluso que variar varias letras para adaptarlas a la situación actual. Uh-huh. De hecho, uno de los comentarios que hace con respecto a este tema, que es de Joe Way, es que esta canción es como una canción protesta, pero contra ti mismo. Exacto. Realmente, porque lo que hace es que uno de los mayores obstáculos que nos encontramos para intentar cambiar el mundo somos nosotros mismos. Esa es la clave de la canción. Además, me hace mucha gracia porque hace unos días estuve con unos amigos y precisamente aludíamos a esto, ¿no? A que normalmente para solucionar cualquier conflicto que nos encontramos, el principal problema somos nosotros, o sea, nos ponemos los principales obstáculos, ¿no? Y en esto él, continuamente durante toda la canción, alude a revélate, resiste, contraataca. No es la primera vez que esto sucede en la historia de temas de U2. Por ejemplo, en uno de los versos, dice que tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad en cualquier dificultad de la vida, que nos rebelemos, ¿no? Y incluso he leído a Steve Stockman en su blog, que dice que él lo llegaría incluso a comparar con Bat, ¿no? Y dice que en Bat, por ejemplo, él habla, ¿no? Y dice, yo te salvaría, pero es que lo tienes que hacer tú. ¿Sabéis por dónde vamos, no, chicos? Sí, claro. Sí. No sé, sí. Estoy entendiendo lo que estáis comentando y buscando una cosa que me ha venido ahora a la cabeza. Ahora lo comentaré. Uh-huh. Vale, perfecto, porque ahora me he quedado un poco sorprendida cuando hemos hecho hace un momento, habéis hecho alusión al atentado, ¿no?, del 30 de enero del 72, que Steve Stockman hace alusión a Bat y a Raised by Wolves, precisamente las dos tratan de Andy Rowan, ¿no?, como que bueno, lo toma como un héroe, ¿no?, como esa persona que es capaz de estar en lo peor y salir adelante. Esa es la principal enseñanza que creo que nos trae este tema, ¿no? Lo extrapolas a todo lo político y estamos continuamente criticando, ¿no? Criticando continuamente. ¿Y qué hacemos realmente para solucionarlo? ¿Hacemos algo? Entonces, ¿sabes lo que me estaba recordando, lo que me estabas comentando ahora sobre la canción y a la canción Rejoice? Qué bueno, también, pues también. A la parte de la letra que dice, yo no puedo cambiar el mundo, pero yo puedo cambiar el mundo en mí. Exactamente. Y este que tema, por cierto, este, que por cierto, está también en Moment of Surrender. ¿En Moment of Surrender o ya no? Pero al revés. Es que lo tengo que buscar porque me ha venido a la cabeza y no tengo otra información. Pero hay una canción luego de La Inocencia. O la que dices tú de Moment of Surrender. Bueno, Raised by Wolves también. Steve Stockman hace referencia a Raised by Wolves también, con ese tema también. Bat también. O sea, son temas en los que él dice, saca todo lo que hay dentro de ti, porque el principal problema para solucionar el problema eres tú. Claro, y te tienes que dar cuenta para cambiarlo. Claro, tenemos algo a nivel global. Sucede que hay un levantamiento de la ultraderecha a nivel mundial. Todas las libertades por las que ha luchado el ser humano, personas que él adora y ha avalado, ¿no?, y siempre ha hablado de ellas, Nelson Mandela, Martin Luther King, etcétera, ha luchado por eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo todo eso se pierde y se cae? Entonces aquí es principalmente una alusión a no dejes que la libertad se caiga, la democracia y la democracia. Lucha por ello, es tu libertad. Me callo. No, estaba escuchando ahora atentamente y no he escuchado parte del programa, o sea, la parte anterior del programa que venía conduciendo. Nada, no, tranquilo. No fui capaz. Uh-huh. Pero sí es verdad que a mí me recuerda mucho, esto es algo en la dinámica de U2 a lo largo de los años, o sea, todo lo que intenta transmitir Bono con las canciones, si ahora retrocediéramos 20, 25 años y cogiéramos algún tema, vemos que viene siendo lo mismo, pero adaptado a la época. O sea, lo que nos estamos encontrando es que esto que ahora mismo la diferencia es que cambia 20.000 veces más rápido. Quiero decir, antes las cosas iban más lentas, se podían controlar más, había menos información. Hoy en día la información es oro, o sea, cada segundo sabemos lo que pasa. Entonces yo creo que la intención de Bono en este tema es reflejar de alguna forma, con mucha ironía, lo que está sucediendo en la calle, lo que la gente piensa pero que no se decide hacer, y eso es lo que intenta forzar él. De hecho, él en todo momento plantea que él puede aportar todo lo que tiene, puede hacer fuerza con todo lo que él es como personaje, pero que realmente las personas son las que se tienen que mover. Yo creo que es el mensaje que pretende dar en esta canción y en muchos temas del disco. Sí, sí, y yo para mí es que cada vez que analizamos un tema de ellos, te tienes que enamorar absolutamente más de él, ¿no? De como letrista, como poeta, como persona que es responsable con lo que está sucediendo en su era, y creo que esto lo he repetido en algún tema más de los que hemos interpretado, y es tal cual. El primer momento en el que interpretan este tema es en Trafalgar Square, el 11 de noviembre del 2007, antes de salir a la 2017, perdón, antes de que el álbum salga a la venta. Y el vídeo es brutal, porque en el vídeo, si lo habéis visto, bueno, pues no se cortan un pelo, aparecen imágenes donde está Donald Trump en su despacho viendo pasar el Ku Klux Klan por detrás de él, tan pancho, o sea, no se cortan nada, están diciendo, hey, esto está sucediendo, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a quedar ahí de manos cruzadas para evitar esto? Entonces, creo que es muy, muy, muy simbólico. Esa actuación, María José, es la que hicieron antes de la entrega de premios de los EMA. Exactamente. Sí, ¿verdad? Y además están allí con la Estatua de la Libertad, que también hay un verso en el tema que hace una alusión, ¿no? Hace una alusión así como algo así, como que el rostro de la libertad empieza a gritarse. Ella tenía un plan hasta que fue golpeada a la boca, ¿no? Y precisamente está la Estatua de la Libertad ahí como símbolo, ¿no? De precisamente eso, de la libertad, ¿no? De los americanos. Y precisamente se le está dando un golpe en toda su boca, libertad. ¿No? A ese tema. El final es muy bonito, el final del tema, con ese añadido de Kendrick Lamar que la vincula con American Soul, que es un verso inspirado en las bienaventuranzas, que es un verso de Mateo 5:3-11, y habla así como, bienaventurados los arrogantes, porque ahí está el reino de su propia compañía, bienaventuradas son las superestrellas por la magnificencia en su luz, entendemos mejor nuestra propia insignificancia, bienaventurados los inmundos ricos, porque solo puedes verdaderamente poseer lo que das, como tu dolor. Brutal. Para terminar el tema. Wow. ¿No os parece? Sí. Y con la colaboración de Kendrick Lamar, que fue el que hace este discurso, ¿no? Que digamos que pone un poco en auge lo que sería toda la temática de este tema. Quería comentar nada más que referente al vídeo. No, nada más, no, por favor, seguir. Estoy encantado de escucharos. Para no perder el hilo un poquito de como el programa María José, que en el audiovisual pues se recrea el Ku Klux Klan. No olvidemos tampoco el niño de 3 años que se ahogó en la playa de Turquía. Exactamente. Una de las imágenes más vistas a nivel mundial, con muchísima fuerza. Y la propia banda hizo un comunicado en U2.com, que os leo. Dice que el vídeo aborda la situación política actual. 2017 fue para nosotros el año en el que los fascistas de todo el mundo se sintieron lo suficientemente seguros como para levantar la cabeza nuevamente, alentados por Trump y otros líderes mundiales que utilizan el miedo de la gente para construir más muros y más segregación. Por lo tanto, la canción es una carta personal abierta a todo el mundo de la situación global y al mismo tiempo intentan combinar su estilo pop con imágenes políticas. O sea, volvemos al mensaje claro de que muévete porque si no te mueves tú, esto se acaba. Y es muy literal. Yo la verdad es que me siento muy muy identificada con el tema, o sea, me siento identificada con que no nos podemos quedar ahí de manos cruzadas viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar? Tenemos que hacer algo, por mínimo que parezca, ¿no? Y vamos, aplaudo el tema porque nos encanta, ¿verdad, Alec? Sí, la verdad es que esto daría para mucho porque analizar cada frase de cada tema, la verdad que es gloria, o sea, pero a su vez tienes muchas interpretaciones diferentes, pero siempre ves que tienen un mensaje. No te quedas simplemente pues con la típica banda que escuchas un tema, te gusta mucho y luego te lees la letra. No, son todo mensajes y esto lo vas descubriendo tema a tema una vez que vas viendo toda la discografía. Y a lo largo de la carrera de U2 es que, vamos, es que es para alucinar con todo lo que nos están comunicando. Y lo malo es que esa comunicación se pierde muchísima, que no llega muy lejos, pero por suerte sí que hay gente que se da cuenta, hay mandatarios, como ha pasado a lo largo de la historia, como el caso de Clinton y otros más, que sí han apoyado esa causa y se han conseguido hacer cosas, que es lo importante. Sí, yo desde luego, una de las diferencias que encuentro de U2 con el resto de con otros artistas, incluso gente que vende muchos discos en todo el mundo, es el mensaje y las letras de las canciones. Se podría hacer un libro de cada álbum de U2 con los mensajes y las diferentes interpretaciones que puedes encontrar de cada una de ellas. No es una canción que tenga un estribillo y sea la mitad de la canción el estribillo y ahí para, ¿no? Al contrario, son canciones que dan mucho juego y bueno, de hecho, pues existe esta sección para analizar las letras y que podría estar perfectamente una hora hablando sobre ella y buscándole referencias. Tenemos información suficiente, pero no nos vamos a poner aquí a dar la suerte. Y lo bonito son las diferentes interpretaciones que le pueda dar cada uno, ¿no? Desde luego, porque vosotros mismos entre vosotros, me imagino que a la hora de elaborar la sección habréis llegado a puntos distintos, ¿no? Tirando sí, bueno, del hilo de la, claro, de la letra, me imagino. Es que, también depende... José y yo nos ponemos bastante de acuerdo fácilmente, ¿verdad, José? Sí, bueno, eso es que estáis muy compenetrados. Y luego también depende de la situación emocional de la persona que... De cada uno, en el momento que la escucha. Claro. En fin, es bueno, que... esa es otra, exactamente. Porque aquí, fíjate, o sea, estamos hablando que la extrapola a nivel político, pero quédatela a nivel personal. Claro, eso por te ejemplo, a decir. Javi. O pensando decir, en tus no, hijos, no, por ejemplo. Tienes que sobreponer claro, a todo aquello que te pase, tienes las herramientas personal. Necesarias dentro. O sea, he leído un texto muy bonito que Steve Stockman está con Andy Rowan cuando hicieron aquel encuentro en Dublín. Y están explicando las dificultades que él se encontró, por ejemplo, cuando se explican las dificultades de Andy Rowan en Bad, ¿no?, relacionadas con el tema de la heroína y todo esto, uh-huh. Y él sale, o sea, bueno, lo alaba porque es un héroe, porque es capaz de salir de esa miseria. Entonces, uh-huh. Es que todo aquello que nos suceda, tenemos la capacidad humana, tenemos fortaleza para superarlo, es que solamente hay que mirarlo. Hay que ver lo que es así. Efectivamente. Andy Rowan, que en el concierto de Joshua Tree en Dublín, vimos estaba el concierto lado, al lado de él, prácticamente. Estaban ahí los tres hermanos de Gaggy. Sí. Bueno, y Gaggy también estaba, lo teníamos detrás. Estaban la familia de Rowan. Estaban ahí, hasta el niño... Hasta de la portada de Boy. Sobre todo, y andando un poquito más en la explicación, también me imagino que, por supuesto, lo que tiene que influir mucho es la gente que te rodea. En cualquier tipo de situación, ¿no? Claro, y bueno. No, dime, Marijo, ¿qué decís? No, yo pienso precisamente qué personas tiene Bono cerca, ¿no? O sea, qué calidad. De personas tendrá también para poder escribir y expresar todo esto, aparte de que él lo sea, ¿no? Alguien es muy especial. Y no sé qué ibas a decir tú, Lec. No, que comentar que el origen de la canción, y de hecho es la cercanía que hay, que comentabas antes que la escribió para Jordan, porque sí. Jordan, como bien sabéis, pues es una activista proclamada, o sea, de siempre, e intenta hacer cosas también, sigue la línea de su padre en este caso, ¿no? Sí, Bono dice de ella que es una activista, una dura activista con un corazón frágil, dice de ella. Claro. Muy bonito. Y de hecho el mensaje de esta canción pues va dedicado a toda esa gente frágil ahora mismo que ve que quiere hacer cosas pero que no se atreve o que es muy fácil de desbordar, ¿no? Comentaba uh-huh. también el tema también, hablando ya un poco más a nivel de Estados Unidos con la situación de Trump, si recordáis, cuando fue la presentación de los M's, creo que era cuando estaba en la Estatua de la Libertad, que fue la presentadora, fue Camila Cabello. Hizo un discurso antes de la actuación referente a los Dreamers, que digamos que son aquellos inmigrantes, aquellos niños cubanos y sudamericanos que lograron entrar en Estados Unidos y bajo la administración de Obama pues consiguieron legalizarse, poner una situación legal a su vida, y que ahora mismo Trump pues está destrozando. O sea, digamos que este es un mensaje que lanza Bono para que toda esta gente que no se quede, que luche por su libertad, que luche por sus familias, que luche por el amor. O sea, es una forma de incentivar a la gente a hacer cosas, que es lo que se basa el tema. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Un placer escucharos y... Desde luego. Bueno, supongo que... Bueno, yo en mi caso quiero dedicársela... Que hoy tenemos un nuevo oyente hoy, que es Rubén. Rubén Vargas está por ahí... en su casa escuchándonos por primera vez, y se la quiero dedicar especialmente a él. Muy bien. Y os la quiero dedicar a vosotros y se la quiero dedicar a Vicente Porto, es que ha estado a punto casi de hacer la versión, pero en un futuro próximo. Bueno, pues nada, si no, da igual, aunque la tenga para la semana que viene, perfecto. No hay ningún problema. Muy bueno, bien, chicos, pues bueno. Un abrazo, María José. Muchas gracias, un abrazo, chicos. Muy fuerte. Un abrazo, Lec. Un besito. Un abrazo grande. Bueno, presentar la hasta canción que ponemos. Chao. Sí, claro, ahora vamos a escucharla. Vamos a escuchar la versión en directo de que hicieron para la MTV. Uh-huh. Para los Grammy, perdón. Para los Grammy. Vamos para allá. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door. Love hurts. Now you're the girl. Y bueno, llegó el momento de Everything You Know Is Wrong, ya para ir terminando el programa de hoy. Jolín, cómo me ha gustado la sección anterior, perdona que lo diga. Sí, sí, es un así es. Programón. Somos la mía. Y bueno, primero vamos a recordar la pregunta que hicimos la semana pasada y que hoy resolveremos. Y era, bueno, básicamente, Udo se ha actuado en multitud de lugares, de escenarios. Y preguntábamos que al menos nos dijeran tres actuaciones de U2 o tres grabaciones que fueran que no fueran sobre tierra firme. Claro, da un poco de era complicada, interpretaciones, era complicada. Interpretaciones, claro. Tierra firme es dentro de un avión. Claro, si hubiéramos dicho tierra, mar y aire, pues que no sea en tierra, o sea, que sea en el mar. O sea, en el aire o en el mar. Eso es. Entonces, en el aire, que sepamos, no ha habido ninguna actuación. Pero sobre el agua sí que han actuado no solamente tres. Hemos llegado hasta contabilizar cinco. Y comentábamos el tema de esta sección y de la investigación, porque en un primer momento pensábamos que eran tres, luego aparece una cuarta y hasta una quinta. ¿Quién sabe que luego, a lo mejor, dentro de un tiempo... aparece alguna actuación, bueno, más. Esto es lo bonito, ¿no? De U2 sobre el agua, en un barco o en fin, en un bote, no sé. ¿Qué actuaciones ha hecho U2 a lo largo de su historia en el agua? Pues bueno, tenemos el videoclip de Gloria en el año 81 en los Docklands de Dublín, detrás de al lado de Hanover Quay. Recordemos el videoclip de Gloria, que están ahí en una plataforma en medio sobre el agua. Luego nos ha sorprendido uno de los participantes, Coque Menéndez, con una actuación que no teníamos contemplada y que luego te pones a investigar y efectivamente, aunque bueno, es difícil de corroborar porque no hay ninguna fotografía, pero sí que en U2 Geeks y en otros sitios sí que aparece, y fue en la fiesta de cumpleaños, del 64 cumpleaños de B.B. King, el 16 de septiembre del 89, en el puerto de Sydney, en un barco. Montaron una fiesta de cumpleaños y U2 pues tocó Lucille. Olé. O sea, que la podríamos considerar como una actuación. Luego uno a lo mejor dirá, no, estaban los cuatro. No estaba. Larry estaba en la barra tomándose un cubata y no. Bueno, en U2 Geeks. ¿La ponen como tal? La ponen como que es el grupo. Pero bueno, la hemos metido y la hemos aceptado porque yo creo que formaría parte de la respuesta. Luego tenemos el concierto que dio U2 en la gira del October Tour el 11 de febrero del 82, en el U.S. President, un barco en el Mississippi, en New Orleans, Louisiana. Ahí es donde conocieron a Anton Corbin, en ese concierto, en el barco. Que de hecho hay una sesión fotográfica allí. Luego tenemos el videoclip de Get Out on Your Way. El videoclip de Best Thing. Que es en Nueva York y hay algunas imágenes que están en un barco de estos que van bordeando la isla de Manhattan con los rascacielos detrás. Esa sería otra canción, la de Best Thing. Y luego la actuación en los Grammy del año pasado, del 2018, para la promoción de las canciones de la experiencia, donde grabaron American Soul y Get Out on Your Way, que es la canción que hemos escuchado ahora. Que también lo hicieron desde una barcaza enfrente de la Estatua de la Libertad en la bahía del río, o sea, en el río Hudson. Así que esas serían las cinco que hemos aceptado. Y bueno, respuestas. Solamente hemos tenido a tres participantes esta semana que han estado ahí pues investigando. El primero en contestar fue Josep María Azcón, a que le tocan 3 puntos. Carlos Vidal con 2 puntos y Coque Menéndez con 1 punto. Haciendo las cuentas de la clasificación actual, pues tenemos a Coque Menéndez con 20 puntos, Carlos Vidal 19, José María con 15. Casi ya está ahí muy apretado ya. Los tres primeros, Coque, Carlos y José María, están ahí en dos o tres preguntas o puntos están. Luego tenemos a Ana García Navascués con 12, Cristóbal de Santiago con 11, María José Lorenzo con 4, Sergio Balaguer con 2, José Perales 2, Marta Loma 1, José Vicente Lamberto 1, José Julián Plaza con 1. En fin, podéis seguir participando. Y nada, vamos a hacer ya formular la pregunta para la semana que viene. Esta va a ser un poquito más fácil. Ya hay gente con el correo electrónico preparado, audosvalenciatv@gmail.com, para darle a enviar con la respuesta. Y es, ¿qué canción estaba prevista en el setlist de U2 para el concierto del Live Aid? Que bueno, pues por falta de tiempo, por ese bad eterno, pues no pudieron tocar. ¿Qué canción estaba prevista tocar por U2 en el Live Aid en el año 85 que finalmente no pudieron tocar? Ahí seguro que cuando terminaron habrían rajes importantes dentro de la banda con Bono por alargar Bad. Pero luego resultó ser... En el primer minuto seguro que vamos, lo pondrían a caldo y no le pegarían de milagro. Y bueno, pues gracias a eso U2 pegó el subidón. Pero luego viendo la reacción de la gente es cuando... Seguro que ya tenemos algún email aquí respondiendo. Ya está. Probablemente. Porque es una pregunta más o menos sencilla. Hombre, si te tiras de memoria te puedes acordar. Pues nada, saludamos a Jai Mata, que siempre está ahí ayudándonos con las preguntas y escuchándonos. Gracias, y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Un beso, chao.